Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show. Estamos aquí de nuevo en este podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura en nuestro episodio número 17 del volumen 2, una semana más, y en esta ocasión para hablar de Perdedores. Empezamos bien. Y como siempre, como cada semana, me acompaña en este lado, en este caso a mi izquierda, señor Lluís Ferrer. Muy buenas. Muy buenas tardes, señor Berlanga. ¡Losers! ¡Losers! Losers. que también los hay. Que también los hay. También. ¿No? Yo soy loser. Y algunos incluso carismáticos, que es lo mejor o peor de todo. A mi derecha, Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis esta semana? ¿Qué habéis hecho? Yo sí que te importa. Ya empezamos. Me he cogido el coche, me he venido aquí hasta San Carlos, súper bonito. Sí, sí, súper bonito. ¿No? Espera que me lo sé, qué bucólico. Qué bucólico. Que suena como alcohólico, qué asco. Todo esto antes era campo. Todo esto, sí. Todo lo que alcanza la vista, todo esto antes era campo. Y lo sigue siendo. Sí, de momento, mientras esté yo, sí. De momento, sí. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí acompañando y entreteniendo, ¿por qué no? Y antes de entrar al turrón y a la materia, recordamos al turrón rápidamente. Pasan las navidades. Sí, bueno, brevemente, Ismael, recuérdame los métodos de contacto. A través de Facebook, como siempre, dadle a like a nuestra página de Facebook, en la cual estaréis bien informados a través de vuestro newsfeed, de nuestras novedades. ¡Me agrada! Supercultura Freak Show, así como suena y se escribe, dale a like. Concede show. Luego también a través de Twitter, @superculturafc. Y si queréis leer las reseñas de cómic de aquí nuestro compañero Lluís Ferrer y también escuchar y ver nuestros programas anteriores. Algunos se pueden ver, otros no. Algunos no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, me refiero a este, por ejemplo, nos pueden escuchar, pero no nos pueden claro, ver. Claro. O sea, algunos que están grabados y otros que no. Y otros que no. En vidrio, algunos en vidrio, en VHS y otros que no. A través de nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es, y luego al final tenemos un email que nos podéis mandar lo que queráis, hasta dinero si queréis. Sí. Supercultura. Y comida. Supercultura. No, ay, pobrecito. Nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Y yo sigo insistiendo semana tras semana. Por favor, decidnos a través de qué plataforma nos escucháis. Si es a través de iTunes, de iVoox o incluso a través de Beyond Pod o El Vaso con Hilo. O dónde os gustaría que estuviéramos. También, porque así a final de temporada ya miramos, recopilamos todo eso y decimos, pues mira, muchos nos han llegado por aquí, por allá, y otros piden que aparezcamos en tal sitio. Yo he visto incluso... Así, o que hagamos un directo en tal sitio también. Sí, pues, así ya lo vamos... Por temas, pueden sugerir temas. Sugerir temas, ya así ya lo vamos... Porque las cosas como son, esta temporada ya, como quien dice, lo tenemos cerrado. Pero sugerencias para la próxima temporada, pues sí, para el volumen 3. Queráis, ¿habrá un volumen 3 de esto? ¡Qué putada! La sugerencia está ahí. Bueno. O sea, ¿nosotros vamos a terminar el volumen 2? Sí, que ¿no? Lo tenemos ya. Si estamos ya en el 17 ya, madre en mía. En el 17, sí, por eso. Sí, sí. No, imagínate que para el volumen 3 no nos vuelven a fichar en algún sitio. Estaría bien. ¿Y, sí. ¿Y cobramos? Y cobrando. Y, bueno, cobrando. Al menos que cubran el gasto de la merienda. Guillo. Ah, sí, es verdad. Ay, que nos inviten. Nuestro sí. catering semanal. Exacto. De Ferrero Rocher y, sí. y el Chips Ahoy. Yo he perdido 22 kilos desde que hacíamos el Rocher. ¡No es broma! ¡No es broma! La primera temporada, del primer volumen al segundo, 22 kilos. Bien, bien. Lo que pasa, bueno, después en fiestas, las pasadas navidades recuperé 10 en casa de mis suegros, porque digo, voy a aprovechar las comilonas, 2 semanas comiendo, sin moverme, como un perro tirado. Y nada, oye, en 14 días 10 kilos, que no está mal. Se dice pronto, ¿eh? Se dice muy pronto. Sí, sí. De grasa todos, ¿eh? O sea, de grasa, chocolate y whisky. Le irá, o sea, bien, le irá bien para el Alzheimer. Sí. Ah, sí, ¿esto va bien para el Alzheimer? Sí. Ah, bien, bien. Es bueno, whisky. Es bueno saber. Chocolate, cerveza, la bitter, que es la que me gusta a mí. Bien, todo esto va bien, ¿no? Para Alzheimer. Vamos a lucear un rato. ¿De qué estamos hablando? De losers. Eso. ¿Eh? Losers. Perdedores. Sí, es el suyo, su peso. ¿Sabes? 22 kilos, losers. ¿De qué nos vas a hablar esta semana, Luis? Del loser por excelencia. Adolf. Ese Adolf. De 1900, un manga de 1983, sí. De Osamu Tezuka. Me voy a levantar. Nos levantamos todos. Nos levantamos, todavía nos sentamos todos. Del dios del manga. Sí. Isma, ¿tú qué nos traes? Yo estaba pensando en un principio en un videojuego, pero pensé, no, voy a meterme con una compañía. Directamente. Nada más y nada menos. Y nada menos. Nada menos. High five. Nada más y nada menos que Te Sega. Falta decir ebrios patanes del jurado. Tendrías que empezar algún día así. Tendremos que empezar un programa así un día. Nada más y nada menos que de Sega. De esa compañía que ha acabado metiendo juegos para su gran y competidor de toda la vida, Nintendo. Gran loser dentro del mercado. Hay que ser loser para acabar haciendo juegos para la competencia. Yo es que soy muy de Sega. Bueno, ¿tú eres de Sega? Yo sí. Sega. Algún defecto tenía que tener, coño. No, yo empecé siendo de Nintendo. Y yo, por mi parte cinematográfica, me voy al año 2010 con una película de Sylvain White que se tituló precisamente The Losers, aquí en España Los Perdedores. Que está basada en un cómic publicado por la línea Vértigo. Uh-huh. Ya, pero lo han traducido bien. Sí, sí, no, oye, te voy a dar con un dato de los dientes. El cómic no se tradujo, o sea, era The Loser. The pero Loser, bueno, sí, se dejó el título original. Sí, sí, pero título, para una vez que lo traducen bien, no se tendría que haber traducido. Pero bueno, ya está bien. Sí, sí, no, aparte que la película se menciona más de una vez de somos unos perdedores, o el jefe de la trupa llamando a los otros, perdedores. Que dices. Ya llegó un momento que imagínate los que lo estaban traduciendo para el cine y dijeron, aquí dice mucho perdedores. Y dice, ¿cómo se llama la peli loser? Y la traducción, perdedores. Hostia, ideaca. Me ha venido la ideaca. Vamos a traducir la película como Los Perdedores. Sin saber qué quería decir. Oye. Sin saber la traducción. Oye, y una cosa, ¿no viste los títulos beta? La corbata negra, los pavos que no sabían hacer nada, ¿no? ¿En beta? Ves? Sí, yo tengo el vídeo en beta todavía. Pues también os hablaré en un ratito de esta peli. Sí, me dijeron que iba mejor que el 2000, ¿no? Y sí. Entonces me hice con el beta. Te engañaron. Pasa, no, es que no encuentro pelis ahora para ver. ¿Sí, ¿no? ¿Por qué? No. Pasa por el videoclub a ver qué te dicen. Bueno, a ver. Comenzamos, Luis. Comenzamos con Adolf. Con Adolf. Perdona, te voy a interrumpir. Yo recuerdo otro cómic americano sobre Hitler, pero más cómico. Creo que lo escribía Warren Ellis, si no me equivoco. Ah, sí, bueno, sí, sí, no. A ver, Hitler ha sido un tema recurrente en el cómic norteamericano, aunque no lo parezca. Sí, sí, o sea, claro. En el Capitán América original de Joe Sinnott. El número uno. Ya salía la portada dándole un puñetazo a Hitler. Sí, sí, en los primeros ya salía, en los años 40. Eso es hype. Ya salía fusteando al mismísimo Führer en persona, que se lo merecía. Adolf, de 1983, como hemos dicho, de Osamu Tezuka. Y vamos a ver, hagamos un sano ejercicio de imaginación. ¿Otra vez? Y visualicemos por un momento a la abuela paterna del mismísimo Adolf Hitler siendo violada por el hijo de la familia judía para la que trabajaba. Bueno, ojo, cuidado ahí. En consecuencia, el bastardo padre del Führer sería medio judío. Sí. ¿Eh? Eso es obvio. Imaginemos también que existe la documentación escrita e irrefutable al respecto y que esa información sensible es perseguida durante décadas desde las Olimpiadas celebradas en Berlín en el 36, tanto por los acérrimos enemigos de los nazis, que pretenden hacerla pública, evidentemente, como por la Gestapo y la Kempentai, la policía secreta japonesa, cuya evidente finalidad última es la de destruirlos a toda costa. Sí. Pues bien, bajo esta sugerente premisa se nos presenta a Adolf, Adorofu Nitsugu, tres Adolfs en el original japonés, un extenso manga seinen bélico, que abarca casi 1700 páginas en la edición de la que dispone un servidor, publicada por Planeta de Agostini en 5 volúmenes. Sí, porque luego se reeditó en 2 volúmenes. Sí, hay una caja más golosa ahora. Sí. En El Señor de los Anillos en cómic. Sí, pero mucho más grande y en sentido de lectura oriental y demás. La de Planeta es occidental, que también tiene una cosilla que ya os explicaré. Pero por difícil que parezca, estas 1700 páginas, esta no es, pero ni de lejos, la saga más larga de Tezuka. Este prolífico historietista y animador está considerado ya no solo como el padre, sino como el dios del manga, Manga no Kamisama. Yo recuerdo cuando hace un par de semanas hablabas de Will Eisner con The Spirit, sí. que había premios en Estados Unidos con su nombre. Sí. En Japón pasa lo mismo con Osamu Tezuka. Sí, sí, no, es que vamos a... Los premios Tezuka. Exacto. Es que este hombre, bueno, se le calificaba directamente del dios, pues debido... No del dios, sino dios. Y punto. Ya está. Ya no de un dios, sino de dios, debido a la calidad, innovación y enorme influencia de su extensísima producción de 150.000 páginas dibujadas... Y 60 películas realizadas en 60 años de vida. O sea, que el hombre la pilló con 60 años. Sí, sí. Nació y ya hizo la primera. Nada más al año. De entre la descomunal cantidad de trabajo acumulado entre cómic y anime, merece la pena destacar obras cumbre del género como Fénix, Buda, el popular Astro Boy, Tetsuan Atom, en el original japonés, ¿sí? Kimba, el león blanco, que una serie de... Hace muchísimos años, de una serie de dibujos animados aquí en España, o Adolf. Que luego la película de Rey León de Disney no fue plagio, ¿no? No. No. El Rey León, otra vez, el Rey León es Hamlet. ¿No? En fin. Es que no lo habéis entendido. Bueno, sí. Bueno, o Adolf, que es la que nos ocupa hoy. Tezuka relata en sus páginas las historias convergentes de tres Adolfs distintos en un periodo que abarca desde 1936 hasta el 83. ¡Oh! Y cuyos escenarios se reparten entre Alemania nazi, el Japón imperial y el recién creado Estado de Israel, aposentado sobre territorio palestino. El primero de ellos no es otro que el reconocible Patán, que abocó a toda la humanidad a la Segunda Guerra Mundial por sus desvaríos imperialistas. El segundo es Adolf Kamil, hijo de judíos alemanes emigrados a Japón. Y el tercero, Adolf Kaufmann, residente en la misma ciudad, y mejor amigo del anterior, de madre japonesa y padre alemán, que es un importante cargo del partido nazi destinado en el consulado de Kobe. Sí. Es precisamente este último quien llega a tener relación directa con Hitler al llegar a ser su secretario personal tras un vertiginoso ascenso. Durante su proceso de radicalización fascista, llega incluso a asesinar al padre de su otrora mejor amigo de la infancia. Mención destacada merece la celebrada versión alternativa de la muerte del Führer a manos de un miembro de la Gestapo, descrito en el manga. La relación de Kaufmann, militante, porque al final Hitler se muere, o sea, tanto en la vida real como en este manga, se muere, no se mueren de la misma manera, pero se muere siempre. ¡Spoiler! ¡Spoiler alert! Mancha, gente que si no sabe que Hitler está... Bueno, en fin. Bueno, a esta hora ya... Hay teorías de la conspiración de que dicen que escapó y demás, pero a día de hoy está muerto, ya está, se murió. Yo lo he visto en el metro de Barcelona. Sí, con él he visto mandarse unas cañas, sí. En fin. La relación de Kaufmann, militante del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, con el judío Kamil, va degradándose y cambiando de escenario con el paso de los años hasta convertirse en enemigos íntimos, de tal modo que este último terminará por asesinarlo, pero no sin antes haber hecho lo propio con su mujer e hija palestinas. Camille también perecerá asesinado en un atentado terrorista en Israel en el 83. Spoilers, ¿no quería spoilers? Pues toma spoilers. A ver, ¿qué hace, chavales? Hace 30 y pico de años que está, 32 años que está publicado esto. El resto del elenco, y eso no desmerece que se pueda leer la historia tranquilamente. El resto del elenco es amplio y rico en personalidades torturadas, muy del estilo del autor, sí. Y entre ellos merece la pena destacar al periodista japonés Shoei Toge, el hilo, que es el hilo conductor de la narración, cuyo hermano, sí, dime. O sea, se llamaba Shoei Toge. Entonces, soy Shoei Toge. Soy Toge. Sí. Entonces, ¿es Toge o soy Toge? No, es lo que, soy Toge, es lo que dice él. Que es el hilo conductor de la narración, cuyo hermano es asesinado en Berlín en el 36 por alemanes que van tras los comprometedores documentos para Hitler. Un dato curioso de la edición española. ¿Cuál? Es bien sabido por todos que el manga japonés se lee en el sentido inverso al nuestro. Correcto. De derecha a izquierda y de lo que sería nuestra última página a la primera. Por lo que antes de su impresión... Ya sí, decía yo que cuando leía según no tenía qué sentido. Mangas... ¿Qué mierda es esto? No me cuadra. Por lo que antes de su impresión... Hay que tener en cuenta que antes de su impresión para la adaptación occidental debe ser corregido mediante un efecto espejo. Sí. ¿Vale? Que permita su lectura de izquierda a derecha. En consecuencia, pues resulta divertido deleitarse con los nazis efectuando su peculiar saludo y estando a punto de hacerlo con el brazo izquierdo. Una surrealista situación que da pie a pensar que están a punto de arrancarse por la Internacional de un momento a otro. ¿Sí? O sea, en lugar de hacer el saludo, parece que están levantando el puño izquierdo que van a cantar la Internacional. Es la repolla. Y esto es el efecto espejo de traspasarlo a la edición. Los primeros años de las ediciones de los mangas en España pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, con Dragon Ball o otros muchos mangas que siempre estaba la coña de todos los protagonistas son zurdos y... Claro. El tema de la occidentalización de estos mangas, incluso la movida que tuvo Otomo con la última edición de Akira para la edición americana, que le pidieron occidentalizarlo. Ya, y dijo, sí, vale, sí, pero ya me encargo yo de ello, no lo hagáis vosotros, ya lo hago yo. Tengo que preguntar, hay una edición, como he visto últimamente, obviamente, en el manga, en las ediciones españolas, ahora ya lo que hacen es ponerlo de forma de lectura oriental. El original, sí. Hay una edición muy bonita ahora, muy bien, en blanco, eso una cajita que vienen dos tomos, sí. Que está de forma oriental, ¿no? Sí, pero para cazurros como yo, pues... claro, te acostumbras a un sentido de lectura que luego te lo cambian y eso... Es lo que tiene. Te pierdes. El arte de Tezuka es extremadamente eficaz y sencillo a la hora de desarrollar la acción de los personajes en imágenes, pero también detallado y realista, a más no poder, con la parte mecánica que corresponde a navíos, aviones o armamento de la Segunda Gran Guerra. El cómic se acompaña a sí mismo de una escrupulosa cronología anual de destacados acontecimientos políticos o militares relevantes para el correcto seguimiento de la trama, que es un plus muy de agradecer para los lectores en una obra de semejante extensión y calado histórico. El relato en su conjunto es una oda antimilitarista en toda regla, que hace especial hincapié en el sinsentido de cualquier enfrentamiento armado desde una perspectiva poco conocida en Occidente, que es la suya propia, la de un Japón que sufrió en sus carnes las funestas consecuencias pues de la barbarie más absoluta. Y ya está ahí esta referencia de Ya acabado. Y ahí queda eso. Ahí queda eso y bueno, de Tezuka, ¿qué más decir de él que no se haya dicho? Grandísimo autor, o sea, conocido aquí, vamos, y en Japón ya la rehostia. No en Japón, sino también por los seguidores del manga en todo el mundo. O sea, es el referente en cómic, lo que sería un Stan Lee, no sé, equiparable, tal vez, a un Stan Lee o a un Will Eisner, o sí, incluso a un Will Eisner. A Will Eisner, sí. A Will Smith, sí. Will Smith también. Otro negro. ¡Oh, un negro! En fin, ¿qué nos trae, señor Berlanga? Seguimos. ¿Qué nos trae usted? Que me tiene integrado. Traigo unos papeles. Me está integrado lo traigo que traigo. Traigo unos papeles, como bien os comentaba al principio, de una película de 2010 llamada The Losers, aquí en España, Los Perdedores, dirigida por Sylvain White, interpretada por Geoffrey D. Morgan, Idris Elba, Chris Evans. El hermano de Lina. Capitán América. Zoe Saldana. Gamora. ¿Es el hermano de Lina o no? No. Zoe Saldana, ¿me puedes hacer un remember? Gamora, de Guardianes de la Galaxia. Ah, ya está, gracias. Uh-huh. Además también de Jason Patrick, Columbus Shot, Hall McCauley o el español Oscar Jaenada. Ese gran actor. Sí, ese gran actor que hizo la serie de televisión de Piratas con Pilar Rubio. ¡Esa gran serie! ¡Esa gran serie! ¡Un capítulo! Sí. Sí. Piratas Piteta. ¿Cuántos capítulos sacaron de esos? Pocos. Espera, pocos. Dame 5 minutos. Es que pocos, te lo digo ya, pocos. ¿Cuántos se emitieron? O sea, es que no recuerdo. No, yo vi la serie y es decir, dijeron, nos vamos a hacer segunda temporada y en los créditos del último episodio hacemos como, ¿qué va a pasar en la segunda temporada que no vamos a hacer? Fue ridículo. Mira por parte de Telecinco. Mira qué guapa Pilar Rubio, porque es guapa y qué mal lo hace. Y en qué malos proyectos se mete y qué mal casada está la jodida. Sí, no, fue meterse en Telecinco. Sí, sí. Es la mierda. Qué mal casada. ¿Cómo se llamaba la compañía de Telecinco? Mediaset. Vale. Consta de una temporada y son 8 episodios. 8 episodios. Sí, que se metió el primero en prime time y los 7 siguientes se metieron a la 1 de la madrugada, sí. por factoría de ficción. Y por el contenido. Y era porque ya los hemos pagado y por eso los emitimos. Sí, porque no más narices. Porque si no los hubiéramos pagado, no. Qué penoso. Sí, Oscar Jaenada, ese gran actor, mejor persona. The Losers, la película, una explosiva historia de traición y venganza, se centra en los miembros de una unidad de élite de las fuerzas especiales enviados a la selva de Bolivia para una misión de búsqueda y destrucción. Sin embargo, el equipo, que consta de Clay Jensen, Rogue, Pooch y Cougar, pronto descubren que ellos son el blanco de una traición mortal instigada desde dentro por un poderoso enemigo conocido simplemente como Max. Ahora que se les da por muerto, los miembros del grupo se preparan para vengarse y demostrar su inocencia junto a la misteriosa Aisha, en este caso interpretada por Zoe Saldana. Pues es una bella espía que tiene sus propios planes. Trabajando juntos, deben mantenerse en la clandestinidad mientras siguen la pista de Max, quien opera desde la sombra y se encuentra fuertemente protegido. Es un hombre sin escrúpulos, empeñado en involucrar al mundo en una nueva guerra tecnológica a escala global para su propio beneficio. Un interesante reparto para esta cinta, que quizá mezcla los tópicos, aunque con intento de renovar el género de thrillers de acción. Los perdedores, desgraciadamente, se podría perder en nuestras estanterías. Me costó encontrar, porque la tengo en DVD. Aunque no llega a marcar, al menos nos hace pasar un rato entretenido. Yo aquí hago un inciso de cuando la gente dice, esta película es una mierda, te digo, mira, a mí mientras me entretenga, tiene un 5. Y esta peli me entretuvo. Sí, no hay que ser tan clasista tampoco. Es que esta gente no utiliza el método Stanley Snell. Los Perdedores, basada en un cómic creado por Andy Deagle y publicado bajo el sello de DC Comics, en la línea Vértigo. ¡Coño! Ya sé qué peli es. Hostia, es que le estaba dando vueltas y ya... Sí, la de Chris Evans, sí. Exacto. Si te lo he dicho, que sale Chris Evans. Sí, que sí, pero que sale en moreno. No sé qué puede ser. No sé qué. Sale con el pelo corto, con una perilla guarra y una gafa de estas redonditas. Que sí, por Dios. Es el gracioso del grupo. Sin pechos. Claro, es que por eso no lo reconocía. ¿Ves? Claro. Por eso lo reconocía yo, digo. Claro, sin pechos. Sin pechos. Sale Chris Evans sin tetas. Vale. Pues eso, lo digo. El cómic creado por Andy Deagle ha sido adaptado a la gran pantalla por Peter Berg, director de Hancock, de Will Smith. Malo polla. Y James Vanderbilt, guionista de Zodiac. La lancha. Tras las cámaras, como decíamos, Sylvian White, que había hecho la película Ritmo Salvaje. Y a priori se trata de un material con cierta calidad, de un guión sólido y además incluye un reparto con bastante empaque que abarca prácticamente todos los géneros. Tenemos actores que aportan drama a la historia, como el caso de Jeffrey Dean Morgan, que lo vimos en Watchmen, haciendo del comediante. Otros que aportan la parte comedia, Chris Evans, Capitán América, en este caso sin tetas. O incluso hay un material entre comillas, español de por medio, como es el caso de la presencia del actor Oscar Jaenada, que aunque su personaje prácticamente solo dice una palabra, al menos aporta presencia a la historia. Por cierto, este hombre ha hecho la película de Cantinflas. Dicen que está bien, no lo ha visto. Oscar Jaenada de Camarón. También la hizo, es cierto. Esa gran película. ¿En serio es necesario hacer una película Cantinflas cuando tiene tantas? Rollo biopic. Biopic. Además, creo que fue de producción mexicana directamente. Aquí en España no se atrevieron con eso. Físicamente es un actor acertado. Lo hace, pero... En Camarón... muy, muy buenas intenciones tenía esa película. Vale, imaginaos que hacen un biopic de Stan Lee. ¿A quién cogeríais? Coño, a Stan Lee. Está vivo todavía. Si está ahí todavía. Haciendo de joven, sí. ¿A cómo se llama? Aston Kutcher. Pues está igual, el cabrón, Stan ¿sí? Lee. Sí, sí, sí. Le tiñen las canas. Mira, y está igual. Tiene 92 castañas. Hace poco, con unos amigos, hicimos un ciclo de películas de Kevin Smith. Vimos Mallrats, que si no me equivoco, fue la primera aparición de Stan Lee en el cine. No jodas. Que Mallrats, estamos hablando de una peli del 92. Y no más, creo que 95, 96. 95, sí. No, que dices que han pasado casi 20 años de esa peli. Ah, no, pero está igual. ¿Está igual? No, pero es que está igual. Es que tuve las fotos en Marvel antes, coño, en Timely y en Atlas. Sí. Antes de ser Marvel y está igual. Sí, sí, sí. Está igual, porque hay una canosa aquí de por encima de las orejas y tal, y llevaba las mismas gafas. Sí. Y dice, me cago en la leche. Sí, sí, no ha cambiado mucho. No ha cambiado nada. Yo creo que todas las noches duerme en una especie de cámara estanca o algo así. Sí, pero ha sentado mejor que al otro, que a Michael Jackson. Este ha sentado mejor. Porque vamos. En fin, la historia se centra, pues, como decíamos, en un grupo de soldados de las fuerzas especiales que durante una misión en Bolivia son traicionados y dados por muertos. Desde ese momento deberán vivir como renegados sin poder pisar suelo americano, pero la aparición de la misteriosa mujer, Aisha, la Zoe Saldana, les meterá de lleno en una misión para vengarse del hombre que les tendió la trampa, el misterioso Max, en este caso con el rostro del actor Jason Patrick, que hizo la segunda parte de Speed. Oh, Speed. Sí. Que no era quien obviaremos cualquier broma respecto al tiempo. Dijeron, queremos hacer Speed 2 y quien un Reeves dijo, no le digo, pues tenemos a Jason Patrick. Que el spin-off es Breaking Bad. Vale. Yeah. En fin, desde su introducción en terreno Made in USA hasta algunos intentos por terminar con su némesis, el grupo además deberá poner a prueba todo su talento y, por supuesto, su confianza. No es un buen momento para fiarse de alguien. Los Perdedores es una película entretenida, sin sobresaltos, con giros más o menos pensados y con poca capacidad de sorpresa, seamos realistas. Sí. En este sentido, todo es llano y claro. La historia deambula bien, aunque bien parece que en ocasiones un episodio de alguna que otra serie de acción puntera. No obstante, sin ánimo de plantar nuevos cánones, nos encontramos ante una propuesta fácil y divertida que se palpa desde sus originales títulos de crédito. Aparte, los títulos de créditos pues tiene muchas secuencias del cómic y todo eso. El guión combina elementos clásicos de este tipo de películas, tales como escenas de persecuciones, disfraces, alguna que otra pelea. Combina además numerosos clichés del género, lo que la convierte quizá en una más del montón. Clichés. Sí. Que es el plato este que se cocina, que es en fin, uno de los puntos fuertes de esta película recae sin duda en la mezcla de humores de su reparto. Jeffrey Dean Morgan es uno de sus papeles protagonistas más escasos, lidera con poca pasión este grupo de mercenarios traicionados. El hermano de Lina. Chris Evans y Columbus Short ponen el punto cómico al grupo. Jason Patrick, el malote, está correcto, vamos a decirlo así, correcto, como villano, a pesar de lo histriónico de su personaje, que en ocasiones hasta despierta una sonrisa en el espectador por su carácter casi paródico. Este dato quizá le reste cierta seriedad a la película, pero precisamente y gracias a esos puntos cómicos, ni siquiera se toma en serio ella misma. Y para finalizar, Los Perdedores realmente no engaña a nadie. Tampoco sabemos a ciencia cierta el porqué de su estreno directamente en el mercado doméstico. Quizá su humor no encaje demasiado con la demanda, más acostumbrada a macarradas y chistes fáciles a este tipo de productos. Aún así, se merece al menos una oportunidad, lo que yo digo. Mientras la película entretenga, tiene mi 5 sobre 10. Bueno. La honestidad con la que su director planifica su jugada sí que nos permite por lo menos poder verla para opinar con cierto criterio. La película, yo así... Yo la vi en su momento, ¿no? Me gustó. Luego en un mercadillo de segunda mano encontré el DVD y dije, me lo voy a comprar. El cómic lo tengo pendiente de lectura. Hace poco hice una segunda visionada para preparar este programa de hoy Y sigo manteniéndome en eso, es una película entretenida. No busques un trasfondo, no busques un segundo mensaje, una capacidad interpretativa, el que se le vean las tetas a Zoe Saldana, no lo busques. Ni a Chris Evans. Lo de Zoe Saldana, de hecho, el pause y es un, creo que no se le ve nada, aunque haya momento ahí de zumbamiento con ella. Y creo no es la primera vez que lo hago. Espera, que me lo sé. ¿Qué? ¿Hay chimichanga en la película? Hombre, y con el hermano de Lina Morgan. Caray, con Dean Morgan. ¿Qué te va? Dean Morgan, sí. Yo por eso no puedo compararla con el cómic, aunque me gustaría. Yo, como digo, lo tengo pendiente de lectura todavía. Sí. Pero que es una película entretenida, de esas que yo digo, de domingo cuando estás de resaca y te apetece ver algo y no pensar, pues es una peli que te entretiene. ¿Como las de Antena 3? Ostras, no, tío. Pues, no sea malo. Eso si quieres dormir. Lo digo, si quieres ver una película y no pensar y no dormirte, ¿no? Pero es curiosa. Es curiosa, tiene sus momentos divertidos y yo qué sé, como la gente que quiera verla, porque no quería decirlo al principio, que cuente cuántas palabras dice Oscar Jaenada en toda la película. Por favor. No llegan a 10. Con un contador de estos de mano. Sí, no, son pocas. ¿Cómo es? De Luz. Te van a sobrar dedos en una mano. 2010, BD RIP. La tengo en DVD, te la dejo. Bueno, vale. Isma, qué perdedores, más perdedores. Oh, Sega. Sega. Sega. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Me acuerdo del videojuego de Jurassic Park, que creo que sacaron para la Sega CD, que ahora hablaré de ella. Salía un T-Rex diciendo ¡Sega! Lo cual molaba, ¿sabes? Tenía su rollo y tal. Bueno, sí. Perdón, salió para la Genesis Mega Drive. No, aquí fue Mega Drive. Mega Drive. Perdóname, pero ya habéis visto que en programas anteriores, para los oyentes más veteranos, me confundo. Siempre me confundo. ¡Abuelo! Es lo que tienen las generaciones. Nosotros lo vimos como la Mega Drive y tú lo has visto como la Genesis. La Genesis, claro. En 1988, Sega se adelantó a su principal competidor. ¿En qué año has dicho? 1988. Déjalo. El año de mi nacimiento. Ese año conocí a mi señora. ¿Ah, sí? Qué guay. Ay, mira. Con 16 añicos yo. Ay, qué bonito. En 1988, empecé de nuevo, Sega se adelanta a su principal competidor y lanza en Japón la Genesis Mega Drive, aquí en España, una máquina de 16 bits que tardaría en llegar a nuestro país 2 años, en el 1990. Lo que haría con el nombre de Mega Drive y fue un rotundo éxito. Con la máquina llegaría, esta vez sí, la mascota que durante años rivalizó con Mario, el famoso erizo azul Sonic. Sonic the Hedgehog, ¿no? Hedgehog. Que acaba de hace un poco ha cumplido 21 primaveras. O sea, tiene, bueno, más. No ha cumplido ya 27. Si yo voy a cumplir 26. Es que Isma es de letras. Yo voy retro. Es de letras. Sony the Hedgehog representaba fielmente lo que escondía. Erizo. Hedgehog. Sonic el erizo. Toma. Fielmente lo que escondía la máquina en su interior. Cielos azules, espectáculo y velocidad a raudales. Por primera vez, la máquina de Sega miraba de tú a tú a Nintendo. No en vano, durante un tiempo, Mega Drive se hizo con el 65%. Es mucho. Del mercado norteamericano y nunca perdería su hegemonía en el viejo continente. Os voy a contar una cosa, no sé si lo conocéis, de acuerdo, pero buscadlo en YouTube, porque hicieron una campaña de marketing agresiva que te cagas, con un eslogan que a mí hoy en día te cabrearía. Si fueras fanboy de Nintendo, te cabrearía. El Nintendo tenía el cerebro de la bestia. Pero no, hablo de la campaña, voy a decir, anglosajona. Ah, vale. No inglesa, sino de habla anglosajona. Con un eslogan que era Genesis does what Nintendo don't. Lo habéis pillado, ¿no? O sea, sí, Genesis hace lo que Nintendo no puede. ¿Por qué? Porque Nintendo todavía seguía con su NES, su Nintendo Entertainment System de 8 bits, Sega ya había sacado su máquina de 16 bits. Entonces, previamente ya había competido también con la Master System, que era la Sí, pero la Master System no fue tan... Sí, pero que estaba ahí en el mercado también. Estaba en el mercado, pero fue después de la NES. En cambio, Sega se adelantó a Nintendo, sacaron la Genesis, el Mega Drive, y dijeron, no, no, joderos, tal, no sé qué, hasta que llegó la Super Nintendo. Pronto, sin embargo, la compañía empezaría a tomar malas decisiones. Obviamente, la llegada de Super Nintendo en 1991, ya lo he dicho, comenzó a desgastar la empresa, atemorizada por la mayor potencia de la consola de competencia. Claro, eso pasa por sacarla antes de tiempo. Sega comenzó una carrera para equipar a su Mega Drive con periféricos de mierda, así de claro, que pudieran plantar cara a Nintendo. Primero fue un lector de CD-ROM llamado el Mega CD. Después un periférico que llevaba la máquina a los 32 bits, el 32X, que Sega invertía ingentes cantidades de dinero que luego no obtenían su reflejo en ventas. Tan malas fueron las cifras que ambas expansiones apenas contaron con un puñado de juegos. En 1993... Sí, pero, breve inciso, sí. En Japón eso sí que tuvo buen tirón, pero el resto del mundo no. Obviamente, solamente en Japón. En Japón saca el día de juego y dice, hostia, qué guay, saca un juego de Ralma. ¿Y eso cuándo llega aquí? Nunca. Nunca. Es por eso, porque sacaban muchos videojuegos exclusivos para estos complementos que se podrían incluso meter como nueva consola. ¿De acuerdo? Incluso hicieron algo entre medias, algo que era entre la Genesis y la 32X, perdón, Mega Drive, que era la Neptune, que era la 32X integrada. Pero la 32X es que yo creo que el catálogo de juegos que tiene era de 50 juegos. Y para joder ya al personal, ¿vale? Hicieron unos juegos que eran Sega CD, no, Mega CD 32X, es decir, que necesitabas el Mega CD y el 32X. Sí, que tenías que acoplar una consola con otra. Para jugar, sí. Y lo ves todo junto. Un despropósito. Lo ves todo junto y era como un tumor. ¿Un Transformer? ¿Sabes? No. Optimus, Unlight. Es que lo ves todo junto y parece Life Support. Ay, necesito aquí traducción. Parecía que estaba agonizando. Sí, soporte vital. Sí. Que parecía un soporte vital entre acoplarle el Mega CD, ponerle el 32X, que todo tenía su transformador, todo su cable de vídeo. Que no pete. Y que no pete, decía. Y que no pete. Luego sacó por el camino. En el 93, ¿qué sacó en el 93? En el 93. En el 93 Sega inició un duro descenso a los infiernos por este fracaso estrepitoso de complementos, pasando de ingresar 28.000 millones de yenes a tener pérdidas por valor de casi 52.000 millones de yenes en el año 2001. Pero ojo, por el camino, Sega desarrolló dos consolas más. La Saturn, la primera máquina de 32 bits, llegaba al mercado en 1995 y se adelantaba de nuevo a la competencia, Nintendo 64 y un nuevo contendiente, la PlayStation de Sony. En este caso, el dicho de quien golpea primero, golpea dos veces, no se hizo realidad. No. ¿Qué hace Sony llegando a la consola? Se van a comer los mocos. Y os voy a explicar muy simple por qué. ¿Por qué? Nintendo y Sony ya estaban apostando por juegos en tres dimensiones, con entornos en tres dimensiones. En cambio, la Saturn seguía apostando por juegos en dos dimensiones. Es decir, era la hostia con juegos en dos dimensiones, pero luego intentabas desarrollar juegos en tres dimensiones y era como... no llega, ¿no? Virtual Fighting. ¡Hostia! Toma 3D. Eso dolió. Sí, sí. Eso, el Virtua Fighter dolió. O sea, yo lo jugué y dije, ¿qué es esto? Luego sacaron el Tekken y decías, esto es un juego de lucha. O el Super Smash. En 3D. En 3D de verdad. O sea, no polígonos planos y personajes con problemas mentales. Luego sacaron una última consola. Precisamente en 1998, Sega saca en Japón su última consola, la Dreamcast, que un año más tarde llegaría al occidente a un precio muy competitivo y con un modem adelantado a su tiempo de 56 kilobytes de serie, que luego también había un complemento para enchufarlo por Ethernet, ¿no? A la plancha. Por la plancha, ¿no? Sí, para la plancha. La consola hacía palidecer a sus adversarias, a la PlayStation, Nintendo 64. Sin embargo, Sega volvió a repetir el mismo fallo, ¿sabes? En el lanzamiento en Japón llegó con muy pocos juegos y fue un desastre. En Norteamérica la cosa mejoró, llegando a vender 50.000 máquinas en su primera semana a la venta. Sin embargo, la debacle llegó cuando PlayStation 2, otra vez, se puso a la venta. Ahogada por las deudas en 2001, Sega tocó fondo y dejó de producir la consola. ¿Cuál fue el problema? De nuevo, por tercera vez, Sega quiso adelantarse a sus competidores y no le salió bien la jugada. Ahora, reconozco una cosa. Yo he sido propietario de una Sega Dreamcast y a mí me parece... ¿Emua? A mí me parece una consola... Me sigue pareciendo una consola genial. con títulos exclusivos, entre ellos Jet Set Radio, Sonic Adventures, que son brutales, una pasada. Yo, corrígeme, porque cuando inició la famosa batalla entre PlayStation y la Sega Saturn, Saturn tenía una buena tirada en Japón, pero siempre, sí, siempre se ha dicho el mal rumor del famoso chip pirata de la PlayStation. Sí. Eso que se decía, tienes una PlayStation, no la tienes pirateada, eres tonto. Eso fue el mayor daño que le hizo a Sega en ese aspecto. Corre. Fíjate tú que sí, ¿eh? Fíjate tú que y, sí. Y con la llegada de Play 2 pasó exactamente lo mismo. Sí. Sí, ¿no? El hecho de poder piratear la consola, sí, hacía que las ventas de consolas se dispararan, la venta de videojuegos no, y que Sega ahí es donde la seguía un poco cagando. Pero o sea, te voy a contar la otra cagada que hizo, que fue con Dreamcast, ¿de acuerdo? Lo que hizo, obviamente, Sony, su formato era DVD, y se adelantó su tiempo, incluyendo un reproductor de DVD en la consola. Algo que entonces sabemos que era, ¿no? Era caro. Era caro. Y dicen, pues ponemos el DVD. Lo mismo han hecho con la Play 3. Han puesto pusieron un Blu-ray y ahora. Pero resulta que la Dreamcast, el servidor también pecó de ello, era muy fácil de piratear. Era más fácil de piratear que la PlayStation. ¿Por qué? Porque eligieron un formato que le decían, ah, esto es impirateable y tal. Cogías, metías el juego con una ROM, pam, lo copiabas y a jugar. Y eso fue lo que también jodía a Dreamcast. Pero vosotros no lo hacíais eso. No, yo no lo hacía. A mí me lo han contado. Yo que no tenía Dreamcast, entonces no lo hacía. A ver, ¿qué quieres que te diga? No, nunca, jamás. Nunca, jamás. Bueno, ¿Y si eso ya ha prescrito? Para algún japonés, sí. Para algún japonés, sí. A mí me han contado que alguno... Me han contado que alguno lo ha hecho. Alguno lo hizo. Vale, entonces... tocaba cambiar de estrategia. La compañía Nippon anunciaba que pasaba a desarrollar software para otras plataformas. Entre, o sea, ellas... Dejaban las consolas y se limitaban solo a hacer juegos. Correcto. Entre ellas, algo que dejó a la gente con el culo torcido, es que para GameCube salió el juego Shadow the Hedgehog. The Hedgehog. O sea, pensad en esto. Para alguien que llega... ¡El puto erizo! El puto erizo de los juegos. Pensad en esto. Tu buque insignia, Sonic. Hablo de Sonic. ¿Sabes? Hoy en día es como si salieran los Halo para PlayStation. ¿Vale? Mm. Pero pensad en esto. Sonic, tu buque insignia... Está en la competencia de toda tu vida. De toda tu vida está en la competencia. Es que Sega ha perdido ya. O sea, lo primero que hizo fue bajarse los pantalones. Sí. O sea, dijeron, ¿qué hacemos? Pues venga, ¡fua! ¿Qué hacemos? Pues para Nintendo. Para Nintendo, porque. Para que nos pague. Sega, ¿a qué se dedica ahora? Pues básicamente a distribuir. Tienen muchas licencias. Entre ellas, la última licencia que les ha salido muy bien, voy a decirlo, fue el Alien Isolation. ¿Vale? Ajá, Alien Isolation. Sí. Porque Sega sigue teniendo licencias muy buenas, sí, muy bien hechas. Lo único malo es que está vendiendo, por así decirlo, las licencias para sus personajes. Y hoy en día pues encuentra a Sonic en un juego de Nintendo. No me recuerda ese episodio de los Simpsons, especial de estos de Halloween, de Homer con el Dr. Flink, cuando le compra el transportador de materia, haciendo emulación a la mosca. Sí. No sí, es sí, un... Sí, sí. Y solo transporta materia. Te doy $2. Sí. Nintendo es un... que tienes a Sony, que quieres sacar un juego para mi consola. Te doy $2. El último ultra batacazo que se ha dado Sonic, de acuerdo a este personaje, fue con el Sonic Boom, que tenía un hype que no veáis para la última consola de Nintendo, sí, Wii U. ¿Y sabéis lo que pasó? Juego estrepitosamente malo, lleno de bugs, lleno de fallos, a medio hacer. Y ellos, ya lo arreglaremos con parches. Ya, pero el que ha pagado 60 pavos por el juego nuevo. Yo creo que Nintendo a día de hoy le sigue haciendo la puñeta. Es un. Sí, yo creo que el juego sí. No está terminado. Ya, pero si quieres sacarlo para mi consola, me lo tienes que dar ya. Que sí. No está terminado. O me lo das ya o no cobras. Ya, o sea, yo creo que Nintendo directamente está puteando a Sega, ¿no? Diciendo, yo hasta que no te salgas del mercado no voy a parar. Pero cuidado. Es mi teoría. Pero cuidado, porque he leído hace tiempo una noticia, pero hasta ahora no he tenido oportunidad de hablar de ella, de que hay desarrolladoras indie, que se hagan juegos para Dreamcast. ¡Ostras! O sea, hoy en día, incluso a posteriori de que la consola dejara de ser fabricada, sacaron algún que otro juego para Dreamcast. Pero eso ya son los frikis que siguen enamorados de la consola. Sí, entre ellos yo, ¿sabes? Que... Es que hay juegos exclusivos que yo dije, ojalá esto tire para adelante y siga tira para adelante. Y obviamente han salido rumores, voy a decir aquí ahora mismo una cosa, que sepáis, ¿de acuerdo? Que sepáis que se ha analizado, es decir, no es en plan cuatro frikis como yo, ¿no? Que dicen, pues no, Sega no va a sacar una segunda consola, una Dreamcast. Sega, es muy difícil que saque una nueva Dreamcast, o lo que queráis, una consola de nueva generación, porque no tiene dinero. O sea, no tiene dinero para sacar una nueva consola. Después de décadas con batacazos. No. Joder, después. ¿Qué dinero va a tener? Sí, sí, dos décadas, pum, pum, pum, ¿sabes? Dándose de hostias. Con Dreamcast, ¿qué queréis que os diga? Lo que a mí me vendió la Dreamcast fue el Resident Evil, el Code Verónica. Lo que a mí me vendió la Dreamcast fue ese juego exclusivo. No, sí, el periodo que estuvo esa consola en funcionamiento, sí. Todo, yo recuerdo, porque yo no tuve esa consola, pero toda la gente que sí se la había comprado. Y a lo mejor tenía, o sea, a lo mejor una PlayStation o una Nintendo 64 y iba diciendo, Dreamcast es de lo mejorcito. Pero bueno, pasó. Hasta que la competencia salió. Sí, le terminó de bajar los pantalones y eso, ven aquí, Sega. Te voy a presentar a algún amigo. Sí, sí. Lo mejor fue eso, cuando salió, curiosamente, que otro día hablaré de esto, de cómo Nintendo, por culpa de Nintendo, se creó la PlayStation. Es verdad. En parlarem. Y hasta aquí nuestro episodio número 17 del volumen 2 de Supercultura Freak Show, dedicado a los losers, a los perdedores. ¿Has dicho volumen 2? Volumen 2. Episodio 17 del volumen 2. Con la pinta. Ahí estamos. Bueno, menos mal que ya estamos terminando. Rápidamente, Isma, métodos de contacto. Creo que ya os he dicho al principio. Sí, pero dilo otra vez, pero rápidamente. Entiendo el concepto. A través de Facebook, Supercultura Freak Show, tenemos página oficial. Luego también a través de Twitter, @SuperculturaFC. Luego también tenemos Blogspot, SuperculturaFreakShow.blogspot.com.es. Y para finalizar, nuestro email, que nos podéis mandar lo que queráis, SuperculturaFreakShow@gmail.com. Y por favor, por cualquiera de estos métodos de contacto, porque en el Blogspot nos pueden comentar cositas. Sí, ¿no? También. Sí. Uh-huh. Comentadnos, decirnos, hacernos saber por qué plataforma nos escucháis, si es a través de iTunes, iVoox, Beyond Pod o El Vaso con Hilo. Queremos saberlo. Y también sugerencias de que os gustaría que habláramos también, en futuros programas. En futuros programas. Eso ya sería para el volumen 3, ¿no? Ya. Uy, o yo qué sé, siempre se puede. Sí, siempre se hace un hueco. Sí. Pues nada más, señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, si ves, digo bueno. Isma del Valle, pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, como siempre un placer, y hasta la semana que viene. Qué gran familia de actores los Morgan, ¿eh? Sí, con Dean, con Lina, con Morgan. Yo es que soy más de los Bardem. Freeman. Morgan.